te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Está escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf. Un 18 de febrero de 2026 y estamos desde el otro lado del charco. Y bueno, pues esta canción, la que acabamos de escuchar, es la de Carlos Puebla, Hasta Siempre Comandante. Recordando al Che Guevara, por supuesto, a Carlos Puebla y al pueblo que siempre está en pie de lucha y luchando, ya ni siquiera es la lucha por la revolución en el sentido directo, sino es una lucha de revolución mucho más amplia, que es la lucha del pueblo cubano ante este bloqueo criminal, el genocidio que tratan de llevar a cabo también en Cuba. Lo pudieron hacer en Gaza, lo han estado haciendo con el pueblo palestino por los últimos 77 años, 78 años, y en Cuba llevan más de 60 años haciéndolo, este bloqueo criminal, donde la idea es, la idea del bloqueo es que el pueblo se rebele contra sus gobernantes en este momento, para que por la escasez, y no importan los muertos que haya ahí por parte del pueblo que se tiene que rebelar en contra de sus autoridades, por la escasez, matarlos de hambre, entonces se rebelarán en contra de los que los gobiernan. Pero quien los mata de hambre es, en este caso, en los que los están matando por enfermedades, por falta de medicamentos, por falta de petróleo, por falta de, pues, este asedio ahorita energético que se hizo más crudo ahora. Ya lo existía, pero es más crudo. Es más crudo, esto recuerda al periodo especial cuando cae la Unión Soviética, que todos pensaron que Cuba iba a caer también. Y no cayó, resistió. Y bueno, pues ahora está en la resistencia nuevamente. México ha mandado ayuda, el Estado mexicano. Se está preparando una flotilla por nuestra América a nivel global para llevar ayuda simbólica, para romper nuevamente este cerco, el asedio. Estamos esperando que países como que grandes corporaciones y países, digamos, en este sentido, estados, rompan el asedio y se les quite ese miedo a los aranceles de Trump, porque no puede poner aranceles a todo el mundo el tipo sin que salga el tiro por la culata. Y es muy triste que México no le esté mandando petróleo cuando se dice que es un gobierno progresista. Está bien que mande ayuda humanitaria, pero que haya más. Que haya más y que se mande más para la gente en Cuba que pueda, porque además no es que no quieran pagarlo, simplemente no pueden. Ahora ya se les quemó, curiosamente, una planta de refinamiento de petróleo en Cuba. El otro día lo leí. Me llamó la atención y después me quedé pensando, eso parece un boicot, parece un ataque desde... Pues, parece ir a un ataque desde el norte global, desde el imperio, a Cuba nuevamente. Y bueno, pues es muy impactante cómo el norte global ni siquiera le presta un poquito de atención a lo que está sucediendo en Cuba, como ya no le presta ni un poquito de atención a lo que está sucediendo en Gaza. En Gaza quedó olvidada, quedó ya marginada, igual que Ucrania. Ucrania es una noticia en este norte global todavía, noticia, porque son güeros, porque no son morenos, porque son güeros, son noticia todavía. Porque es Rusia, porque Rusia es la propaganda que nos están metiendo en la cabeza de que son los que son los malos de la película. Pero Cuba no les importa, quieren el botín completo porque, como ya lo mencioné la vez pasada, Cuba es el pivote, puede ser un pivote para los barcos que van del Atlántico al Pacífico y del Golfo de México, de los recursos naturales de Sudamérica, de Norteamérica, sobre todo de Centroamérica, hacia el norte global, Europa, Estados Unidos. Cuba es un puerto importante en ese sentido, igual que lo es Puerto Rico, Islas Vírgenes, todas las Antillas, por eso lo tienen controlado Estados Unidos. Y Cuba es la piedrita en el zapato que les está molestando desde hace años. Acuérdense que todavía tienen Guantánamo. No se les olvide que están ocupando una parte de Cuba, de territorio cubano, con una base militar norteamericana en territorio cubano, que es Guantánamo, donde han hecho crímenes de lesa humanidad los Estados Unidos en contra de personas que fueron secuestradas con el argumento de que eran terroristas. Y hay muchas de esas personas que llevan 20 años ahí, más de 20 años, tienen 26 años encerrados en estas cárceles, en este lugar bajo condiciones infrahumanas, que no sabemos sus nombres, no hay juicios, no hay nada. ¿Por qué? Porque es un lugar de castigo para que vean lo que les puede pasar. Y esto no fue Trump el que hizo esto, esto lo hizo Bush. George Bush fue el que empezó a implementar estas políticas y desde entonces tenemos estas políticas neofascistas que están entrando, que poco a poquito están entrando, como quien dice, va despacito para que la gente no se espante. Aquí en el norte global se sorprenden cuando les decimos que pues, nosotros, los del sur global, la gente de México, muchos de nosotros no confiamos en los gringos, en lo más mínimo, que no los vemos como nuestros compañeros, no los vemos como alguien de aliado, de confianza del Estado norteamericano. No estoy hablando de los gringos de a pie, estoy hablando de los gringos de arriba, la oligarquía norteamericana, del Estado norteamericano. No hay una confianza, siempre se le ve con cierto recelo. Recuerdo cuando empezó la guerra de Ucrania, que luego les dije a ellos, a mí me huele que esto es una estrategia de Estados Unidos para venderles el gas natural a Alemania, ellos, y que no se le venda desde Rusia. Lo dije, y es más, creo que aquí está documentado en los programas de K-Punk Rock, lo dije en ese entonces. Y acá nadie me creyó, me decía, no, es que los gringos siempre han sido nuestros aliados, los rusos son los malos. Dices, es que no se trata de buenos y malos, se trata de intereses, entendamos eso. Y acá se vende como que la maldad es los rusos son los malos. No, son los enemigos de intereses, son los enemigos de Estados Unidos en el sentido de que ellos, los rusos, tienen los recursos naturales que pueden vendérselos a Europa más baratos para que Europa pueda seguir siendo competitiva a nivel mundial en la parte económica, que eso no le conviene a Estados Unidos actualmente porque se ha desindustrializado. Y Estados Unidos lo que quiere es vender sus productos, en su materia prima, a Europa y tener la llave para Europa cerrando y abriendo esa llave, que es lo que le falta a Latinoamérica y al sur global entender que tenemos los recursos para cerrarles la llave al norte global. Sin estos recursos que se envían, el norte global no puede producir absolutamente nada. El norte global no puede consumir absolutamente nada. Empezando desde las frutas y verduras que se mandan desde el sur global, o ni siquiera desde el sur global, desde el sur europeo, digamos ya, si se les cae el 20, los europeos del norte, de media Europa, los alemanes, los franceses tal vez todavía se salvan, pero los alemanes, los escandinavos, los ingleses, los gringos, no pueden sobrevivir podrán sobrevivir, pero con comida bastante aburrida, sin los recursos del sur global. En el momento que se den cuenta el sur global, cierre la llave y diga, pues ya no les vendemos petróleo, ya no les vendemos las tierras raras, ya no les vendemos nada, van a ver lo que va a suceder. van a ver lo que va a suceder. Primero va a haber un ataque militar. Van a intentar vía política y luego militarmente. Van a ver. Eso es lo que pienso que va a pasar. Bueno, este programa ya empezamos con un poco, empecé de lleno, luego a hablar. Y vamos con una rola que es La Palma de Mono Blanco. ¿Quién fuera como la palma que siempre vive con calma? Vamos a seguir con este tema del sur global y el norte global y hacernos conciencia de eso desde el sur global y desde el norte global también. Simplemente la cantidad de café que toman aquí es brutal. Vamos con eso y estamos escuchando este canal de K-Punk Rock desde el otro lado del charco. Yo soy Alf y va pues, vamos con la Mono Blanco. Si fuera sol con mi luz, te buscaría. Ya estamos de vuelta aquí en este canal de K-Punk Rock, en este otro lado del charco. Y sí, la rola que acabamos de escuchar es de Mono Blanco, La Palma. ¿Quién fuera como La Palma que siempre vive con calma? Y bueno, estábamos comentando lo que está sucediendo con este inicio de genocidio en contra del pueblo cubano por parte de los Estados Unidos, con Marco Rubio y Donald Trump en la cabeza, en las cabezas visibles de este genocidio, que además, otra vez y nuevamente hay que decirlo, esto lleva más de 60 años haciéndose, lleva más de 60 años llevándose a cabo este bloqueo, lleva 65 años, 66 años este bloqueo en contra de los cubanos y del Estado de Cuba, en contra de que los cubanos no pueden producir, es una isla que no tiene ciertos recursos, que necesita ciertos recursos para sobrevivir. Pero por otro lado es un pivote porque es el punto donde pueden salir los barcos y los puertos más importantes. Tiene un puerto importante, pueden tener los puertos más importantes para el comercio, para los puertos que van a Estados Unidos de Sudamérica, para los puertos que van a Europa, para ir hacia África. Es un puerto importante y es un pivote también hacia Asia, porque ahí pueden pasar los barcos que vienen de Asia hacia Norteamérica, hacia el Golfo, después de haber pasado por Panamá en este sentido. De hecho, no lo mencioné la vez pasada, pero es curiosa esta relación que hay entre Cuba, Nicaragua, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Filipinas. Hay una relación muy fuerte porque es el punto de quiebre cuando Estados Unidos decide hacerse imperio, en el sentido de que ya conquistó todo lo que era administrado por México, que bueno, le decimos México, pero es administrado por México, era administración, bajo la administración de México, entre paréntesis, que eran donde vivían los pueblos autóctonos norteamericanos. Y ya que acabó con ellos, que les quitó el búfalo, que había más de 6 millones de búfalos, y al final quedaron como 3.000 o alguna cosa brutalmente pequeña, que fue como acabó con la cultura de la gente de las praderas norteamericanas. Y es como ha criminalizado a estos pueblos, ha robado a estos pueblos, y cada vez que firmaban tratados de paz para ellos, que decían, bueno, los firmamos, ellos decían, va, los indígenas norteamericanos firmaban estos acuerdos de paz, eran violados por los mismos norteamericanos y han sido siempre violados hasta que se los han metido en reservaciones cada vez más pequeñas, donde la pobreza, el alcoholismo, la falta de cultura, les han robado y les han prohibido llevar a cabo su cultura, porque también había estos bailes que se llamaban los bailes, los Sioux hacían bailes para la regeneración, donde había veces que caían exhaustos las personas del baile, que era una forma de reivindicar su cultura, y se prohibieron estos bailes, en Estados Unidos se prohibían, se perseguían. Tenemos la acción que hubo en el FBI hace más de 50 años en una reservación donde estaba Leonard, que fue encarcelado casi 50 años por parte del Estado norteamericano, hasta que Joe Biden se vio buena onda y dijo, bueno, le damos prisión domiciliaria. Se ve buena onda y dijo, es irónico. Y en ese momento, cuando ya ocupan de costa a costa, se dan cuenta que necesitan un camino más rápido. Y el camino más rápido es utilizando, en este caso era la idea, el canal, hacerlo por Nicaragua, usando la laguna de Nicaragua, que está en medio, donde también está esta isla que se llama Solentíname, y tener el paso hacia el Pacífico y el Atlántico y controlarlo, y vía Cuba y vía Puerto Rico. Puerto Rico tiene una base militar ahí, es una colonia gringa, le llaman Estado Libre Asociado, le ponen el libre para que no suene mal, y libre asociado, y pues libre asociado mis huevos, ¿no? Lo que están haciendo es tenerlo como colonia porque es una base militar, es una base de control, y eso es lo que necesitan también en Cuba, tener el control de Cuba, no solo porque les molesta que sean socialistas, porque la gente tenga salud, educación en Cuba, no solo eso les molesta que les quitaron su isla para tener su lugar de recreación, y de explotación del pueblo de Cuba. Eso es lo que les dolió, que les quitaron eso y se los quitaron enfrente de sus narices y que han resistido tantos años. Y la estrategia que no pudo llevar a cabo Cuba en su momento eran los misiles atómicos. La verdad es de que, dada la situación hoy en día, alguna vez platicando con un amigo, que tiene un gran nombre, ¿no? Parménides. Con mi amigo Parménides, imagínate, con un filósofo, estuve platicando con él y decíamos así, que hablando de estos problemas de la energía atómica, de las bombas atómicas, no sé por qué llegamos ahí, pero el caso es que de repente dijimos, pues mira, los países más listos, o sea, los países más que entendieron por dónde va la patada, son todos aquellos que han producido bombas atómicas para evitar que los ataquen, para evitar los bloqueos. Ah, pues eso, pum, aprieto el botón y te vas a la chingada, güey. Por eso, pues, por eso están así como que con Corea del Norte un poquito así medio, ay, ojalá que no tenga, pero no hacen más. Están en un status quo porque no quieren seguirla. Por eso les preocupa tanto que Irán produzca la bomba atómica, que sería problemático para todo mundo, pero para a su población ya es problemático en sí. La población de Irán está sufriendo por un régimen autoritario, que además la locura más grande es que se exige el régimen autoritario y la gente está exigiendo que regrese el príncipe, que regrese el rey. Hágame el mentado favor, qué tipos, ¿no? O sea, es así como de, aprendan historia. Es como, estamos buscando a alguien que nos salve. Sálvase el pueblo, se salva solo con el pueblo. La gente, las personas, los nadie se salvan únicamente por medio de los nadie. Entendamos eso y hay que entender la conciencia de clase. Me estuve escuchando un programa de la CGT y de la CNT hacia la Confederación de Resistencias que están haciendo en España, que son los sindicatos anarcosindicalistas. Me pareció muy interesante uno de estos programas porque están hablando nuevamente de la estructura y del pensamiento de entenderse como clase y no como clase media, como clase baja y como clase alta, no, entenderse como la clase desposeída, que aunque tengas posesión de varios departamentitos, un poquito de tierra, no perteneces al gran capital, no tienes los medios de producción, no son parte de ti, serás un pequeño rentista, pues, un pequeño señor feudal si quieres, pero no formas parte del capital. Ese es el punto, sobre todo básico, que hay que entenderlo. Y bueno, regresando al punto de Cuba, pues lo necesitan y les molesta el imperio, les molesta muy fuertemente eso. Y al norte global le molesta tanto que mejor lo ignora y sigue ahí. Y Marco Rubio vino a Alemania ahora en a la conferencia de Múnich de la OTAN, y con un discurso mucho más diplomático, pero el discurso de fondo sigue siendo el mismo que hizo el Vance, el idiota este del vicepresidente de Estados Unidos. Es el mismo discurso, por favor, escúchenlo. No, los alemanes, primero Merz se puso de hay que ser independientes ya de Estados Unidos. Llegó Marco Rubio y le aplaudían alegremente y sobre todo les dicen es que tenemos que luchar por nuestra civilización. ¿Por su civilización? ¿A costa de quién? ¿Qué lucha están llevando a cabo por su civilización? ¿Están luchando contra quién? Están luchando contra nosotros, contra el sur global, contra la gente de color, contra la gente que no tenemos nada, porque tienen miedo a que nos demos cuenta de que si les cerramos la llave, se acaban ellos. Y le tienen más miedo a China, porque China tiene una planeación muy fuerte y ha tenido un crecimiento brutal, donde ha sacado a mitad de su población de la pobreza, no digamos en una situación bonita, ha sido una situación de sufrimiento y explotación brutal, pero lo sacó de la pobreza, y Estados Unidos y el mundo le tiene pánico porque no quiere ceder el poder, no quiere compartir el poder único de destrucción del mundo. Ellos quieren ser los únicos beneficiarios de esto, y no para la población de Norteamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica, sino para las oligarquías, porque además se han dado cuenta de que hemos ganado muchos derechos a lo largo de este tiempo en Estados Unidos, en Europa, en el sur global, se han ganado muchos derechos para la población, y se está buscando quitarles esos derechos. Por ejemplo, aquí en Alemania ahorita se está proponiendo quitar dentro del plan de salud, o sea, lo que se llama la caja de salud, es la caja de salud donde se paga lo que es el seguro médico, quitar, por ejemplo, las idas al dentista. El dentista ya no va a ser parte de este plan médico y lo está proponiendo Merz. Lo está proponiendo Merz y dice, y todo el mundo aplaudiendo, y se les olvida quién es Merz. Merz es un tipo que era parte de la mesa directiva de BlackRock, los tipos que tienen la mitad de las inmobiliarios en el mundo, que les pertenece la mitad del mundo inmobiliario, y que especulan con eso y tienen a las personas agarradas desde el inmobiliario, desde el no tener dónde vivir. Eso es ese es el Friedrich Merz. Ese tipo es ese, es el tipo que es un racista. Es un racista porque siempre anda diciendo, ay, es que la cultura, hay que evitar la migración y demás. Dices, claro que la gente viene a migrar a Europa. Muchas de las personas del sur global vienen de migrantes ilegales, vienen buscando otra vida, una vida mejor, porque además así se las han presentado todo el tiempo. Basta ver las películas. Cuando uno va de regreso a casa, hay gente, no toda, pero hay mucha gente que de repente cree que uno tiene acá fuera de la casa, del departamento, que no vive en un departamento chiquito de 30 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, y está uno cada vez más hacinado con la familia. Y cree que uno vive en las mansiones, en las villas que salen en las fotos, en las revistas estas de viaje. Y que tiene afuera de su casa probablemente un Porsche, de menos un Porsche, un Maserati, un Tesla ahora hoy en día. Y toda esta gente viaja así y vive así. Cuando va uno allá a casa, cree todo el mundo que uno vive así. Y no se da cuenta que estamos viviendo, pues, haciendo una vida, punto. Y no es muy distinta de las vidas de allá, tal vez que podríamos llevar allá. De hecho, muchas veces haciendo... Además, hasta uno piensa, tal vez me iría mejor allá porque tendría una casa. Aquí no tenemos nada. Aquí no tenemos absolutamente nada. Tendría una casita y tendría un poquito más de espacio, que de repente aquí pues ya no sabes dónde poner los libros, que es uno de mis problemas básicos. Necesito paredes para poner libros. Y bueno, no sabes dónde poner ya la cama a veces, ¿no? O sea, dices, ay, tengo que hacer espacio. No tenemos espacio. Estamos hacinados. Pero eso no lo ven allá. Y claro, sí, las condiciones de vida son mejores en unas cosas. Tenemos, por ejemplo, salud. Tenemos todavía educación, que se está cayendo todo eso. ¿Por qué? Porque no se ha invertido en años. No se ha invertido en eso. Los trenes están... Ahorita no hay trenes a la ciudad que voy porque tienen que reparar todas las vías del tren alrededor de esta ciudad. Porque años de Angela Merkel no hicieron absolutamente nada con su ideología de cero gasto público, cero deuda. Pues bueno, ahí estamos. Vamos con otra rola. Vamos con la rola de... vamos con el Gran Circo. Un Gran Circo de Maldita Vecindad. Y seguimos en este programa. Está escuchando el canal de K-Punk Rock. De regalo, de remate. En un extraño lugar, en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como rico espectador. Te invito a nuestra ciudad. En una esquina es muy fácil que puedas ver a un niño que trabaja y finge sonreír, lanzando pelotas a vivir. Solo es otro mal payaso para ti. También sin quererlo puedes ver a un flaco extraño que vive y vive sin comer, lanzando fuego. Gran Circo es esta ciudad. Un alto, un cigarro, un alto, un cigarro. En las calles hay color, no falta algún saxofón. Al terminar la función, allá en el palco de honor, nadie podrá ya reír. Nadie podrá ya reír. Esa es la realidad del sur global. Gran Circo es esta ciudad. Una canción que me trae nostalgia. Me trae nostalgia de la Ciudad de México. Y hay que decirlo, últimamente en esta ciudad también estoy viendo que empieza el circo, ¿no? Tenemos ya gente recogiendo botellas, porque además las botellas de plástico tienen este depósito. Eso quiere decir que te dan 0.25 centavos. O sea, 25 centavos por cada botella de plástico, cada lata. Te dan 25 centavos, se paga. Y entonces la gente está recogiendo botellas por la ciudad, en los botes de basura, mucha gente, sobre todo gente que pues, es jubilada, que su jubilación no le alcanza, tiene para vivir en una casita, pero necesita más dinero, entonces lo que hacen es eso. O gente que no tiene hogar y están ahorita haciendo gran circo, pues hay uno que otro que se dedica a hacer malabarismo en los semáforos, a limpiar parabrisas. O sea, empieza ya de este lado a ver estos fenómenos que de autoempleo o de búsqueda de la vida vía el haciendo algo, y en este caso es recogiendo botellas, uno que otro. Aquí ya hay un semáforo donde de vez en cuando pues, tenemos que uno que otro malabarista. No digo que esté mal, o sea, no estoy diciendo que sea malo, sino simplemente estoy diciendo, estamos empezando a ver cosas que se veían nada más en el sur global. Y eso quiere decir que la situación ha empeorado para las personas. Antes no hacían eso porque pues, no se les ocurría, porque no tenían la necesidad de hacerlo. Ahora, pues sí. ¿Por qué? Porque están castigando a las personas que menos tienen. Y a las personas que más tienen no se les castiga en ningún momento, no se les llama a pagar los impuestos que deben de pagar, porque legalmente todo mundo, en el país de repente hay mucha gente que participa en estas elecciones y en las discusiones muchas veces, pues las discusiones están manejadas desde los medios, grandes medios de comunicación, los cuales están manejados por los grandes oligarcas y los grandes capitales, aún siendo canales y medios de comunicación de parte del Estado, porque el Estado está controlado por la oligarquía de aquí, que además le hacen el juego a la derecha. O sea, la derecha, por ejemplo, los fachos aquí en Alemania, los gentes de la AfD, pues no tienen que hacer ninguna propaganda de sus programas porque los canales de comunicación estatales están haciendo constantemente discutiendo sobre el programa de los de la alternativa por Alemania. O sea, no necesitas más que escuchar los canales, y ese ha sido el discurso desde el 2015, que es nada más sobre ellos, se habla sobre ellos, el programa es de ellos, el problema para ellos es la migración, y eso quiere decir que ese problema también es para estos canales y estas personas que dicen que son de centro, entre comillas. Ellos son los que tienen el poder y el capital. Eso es lo que hay que tener claro. Por eso les molesta tanto. Les molesta tanto una isla pequeña como Cuba. Les molesta tanto que hay gente que está tratando de... Les molesta tanto que los palestinos sigan sobreviviendo a pesar de Israel y del Estado genocida de Israel. Les molesta tanto, tanto. Por eso no hablan de él. Por eso se alinean y por eso arman a Israel. Están armando a Israel y se justifican. Y claro, como lo dije hace tiempo, si uno lo piensa bien, en el momento que fundas el Estado de Israel, el Estado sionista, Europa se deshace de todos los judíos que están ahí y los manda a Israel. Hace exactamente lo que quería Hitler. Hitler quería quitarse de encima a los judíos. El tipo los mandó a campos de concentración. Los otros, los aliados, lo que hacen es, les inventas un Estado ahí, los ocupas, ocupas el Estado, ocupas el territorio de Palestina e inventas un Estado que solo sea para judíos, que es para judíos, que además para ser israelita necesita ser nada más judío, que va en contra de todas las otras posibilidades que hay, que hay de ser por nacimiento, no, ahí nada más necesita ser judío. Entonces una persona que es judía del otro lado del mundo, que fue convertido si quieres, o que está en Indonesia, es judío, puede ser israelita, puede pedir la nacionalidad israelita porque él es judío. Entonces así van poblando ese estado con más personas judías que árabes. El problema es de que la tasa de natalidad de los árabes es mayor que la tasa de natalidad de los judíos, y entonces siempre necesitan meter más gente, y les molestan los niños porque los niños palestinos pues están creciendo y se están reproduciendo los palestinos, y por eso les molestaba Gaza, porque la mitad de las personas ahí son niños, que son los que han matado, porque son el objetivo. Y el objetivo en Cuba es el mismo. El objetivo en Cuba son los niños, son las personas de a pie. El objetivo son, ¿para qué? Para ocupar el territorio y tener el territorio para hacer campos inmobiliarios brutales de explotación y desaparecer a la gente de ahí y suplantarla. Ni siquiera suplantarla. Poner ahí grandes campos de golf y cosas que nadie vive ahí. Y nada más la gente que vive ahí es para servirles a los grandes capitales, que ni siquiera lo van a usar porque producen eso, pero igual se queda vacío todo. Producen la ribera de Gaza, pero se va a quedar vacía porque nadie se va a ir a vivir ahí, porque no tienen la gente para que se vaya a vivir ahí primero, o porque no quieren. Lo único que quieren es ocupar el territorio. Ese es el punto. En este canal denunciamos constantemente a estas personas que se están robando y no podemos hacer gran cosa desde nosotros, nuestra pequeñez. Pues no, no podemos hacer gran cosa. Pues sí, sí podemos hacer cosas. Hay que organizarnos, hay que ir a hablar, hay que discutir, hay que pensar. Hay que decir no y hay que salir a protestar y decir no. El otro día, aquí en este país, salió que los alimentos se han encarecido en los últimos 5 años, 35%. Una inflación bastante, bastante brutal, donde el salario mínimo solo ha crecido un 3% o 4%. Es decir, la vida está todavía más cara de lo que estaba antes. Y el argumento es, bueno, es de que Rusia es el culpable. Y lo que empiezan a hacer con este tipo de argumentos es prepararnos para tener el enemigo común. El enemigo común es, y tener un enemigo común es bastante bueno, porque entonces se une el pueblo en contra de ese enemigo común y olvida quién es el que te está mandando a la guerra. Porque los que se van a morir en estas guerras, si se hay guerras, van a ser los nadie. Son los hijos de los migrantes los que van a ser parte de del ejército. Van a ser los migrantes, los hijos de migrantes los que van a acabar, los hijos de que no tienen posibilidades de mejoras salariales, de un empleo digno, van a acabar en el ejército porque es el único lugar donde les van a pagar bien y van a tener una posible, digamos, renta, dinero para subsistir. Que después se les van a olvidar, sí, ya cuando regresen se les olvida que existieron ellos, como les pasó con la gente de Afganistán. La gente de Afganistán, soldados de Afganistán que están en Alemania con traumas muy fuertes, se olvidaron ya de ellos. Los tienen ahí olvidados. Igual que los Estados Unidos tienen olvidados a sus veteranos de la ocupación en Afganistán. Que el otro día escuché algo muy interesante que decía un gringo. Decía, fíjense lo inepto que son estos cabrones. Fíjense lo inepto que son, que invaden Afganistán para quitar a los talibanes para que 20 años después sigan los talibanes ahí. Claro, con varios millones de muertos, y que son las personas de a pie, los muertos. No se murió Bush, no se murió Obama, no se murió Biden, no se murió Trump, no se murió Marco Rubio, nadie de ellos. Los únicos que fueron y se murieron y traen traumas de guerra son los veteranos. Y ahora tienen adentro de su sistema, que afortunadamente hay gente que está luchando en contra de esto, son el ICE, ICE, la ICE, que es el grupo paramilitar del trumpismo, y bueno, fuertemente armados. Y acá pues se está buscando, después Marco Rubio lo está proponiendo así, se está proponiendo que haya algo similar. Bueno, eso es lo que quería comentar el día de hoy, tenía hoy. Y hay un comentario más para cerrar el programa. En Francia, en la ciudad de Lyon, hubo hace unos días un pleito donde murió una persona que se llama Quentin, según leí. Y es bastante grave porque esta persona que murió en después de un enfrentamiento entre fascistas y antifascistas, y él pertenece a los grupos fascistas de Francia. La pregunta es, ¿qué hacía estos fascistas, estos neonazis, en el lugar donde estaban? Pues es muy sencillo, porque fue a hablar una de las eurodiputadas de izquierda, que además en toda Alemania, en toda Francia, se está hablando de la eurodiputada de extrema izquierda, para criminalizarla, y hablan de que murió esta persona por una golpiza del antifa. Pobrecito, murió por eso. Pero se olvidan que este grupo de neonazis fue a la Universidad de Lyon, donde iba a dar la plática, a evitar esta plática, y hubo un enfrentamiento entre grupos, pues de gente que fue a escucharla, de gente que fue a... y que se protegió porque llegaron estos grupos neonazis, según lo que he visto y he leído en la Europa, en la Europa Insumisa, en el canal de Francia Insumisa. Estos grupos se defendieron ante el ataque neonazi, y dentro de la golpiza, pues al tipo le tocó más duro, y murió después de no querer recibir atención médica en un principio, para después acabar en el hospital, y bueno, fallecer a partir de las heridas que había recibido durante la golpiza, que además parece que fue una estrategia típica de hooligans de fútbol la que llevaron a cabo. Y pues sí, fue un enfrentamiento entre personas que estaban ahí, que querían escuchar a la eurodiputada, y este grupo neofascista. Y ahora se hacen minutos de silencio por este tipo, pero no hacen minutos de silencio por todas las personas que han muerto a manos del Estado, que han muerto a manos de los fascistas en Francia, Alemania, en Europa. No se hace un minuto de silencio por los ahogados en el Mediterráneo. No se hace un minuto de silencio por los más de 70,000 muertos en Gaza registrados. No estoy hablando de los no registrados. No se hace un minuto de silencio por los soldados asesinados por Estados Unidos en Venezuela. No se hace un minuto de silencio por más de 30 lanchas con personas allá adentro, asesinadas vía misiles norteamericanos en el Pacífico, y sobre todo en el Mar Caribe, enfrente de las costas colombianas y venezolanas. Esos no importan. Nada más que quede claro de qué lado masca la iguana. Pues va que va. Nos despedimos ahora. Vamos a despedirnos. Y nos vamos a despedir con dos rolas. Nos vamos con la de Ya No Sos Igual, una versión de un grupo, déjenme ver cómo se llama este grupo. Es una versión de Urbanos, Cruces Urbanos, QNLB. Esta es una versión que hacen de Ya No Sos Igual, gran versión. Y después pondremos algo que es las barricadas, para que se organicen y recuerden de dónde venimos, a dónde vamos, y no seamos... Ah, otra cosa que es importante. Separen siempre la obra del autor. Porque muchas veces hay obras de autores que, por ejemplo, estuve estudiando hace unos años a Teich Müller, que es un alemán matemático que hace cosas muy de geometría y de topología muy importantes. Y resulta que este Teich Müller era un nazi, y nazi declarado, de hecho muere en el frente en Stalingrado. Pero hace desarrollos matemáticos muy importantes. Lo que quiero decir es, yo voy a seguir estudiando a Teich Müller si en un momento dado se me antoja, pero me queda claro quién es la persona. Pero el trabajo que hizo, pues es un trabajo digno de leer. Un poco como lo que pasa con este, ¿cómo se llama este? Vargas Llosa. Separen a la persona de su obra. El autor, en este caso, las obras de Vargas Llosa, según veo y he leído, son obras buenas, son bien escritas. Pero Vargas Llosa, pues lo podrías tirar a la basura como persona, ¿no? O sea, es un tipo nefasto, era un tipo nefasto, resentido socialmente. Pues va, eso es lo que quería comentar. Vámonos con esta rola. ¿Escuchaste el canal de K-Punk Rock? Unas crónicas desde el otro lado del charco. Yo soy Alf. Y vamos con Ya no sos igual, que además aquí les falta la segunda parte, esta, que es una bala espera por él. Pero bueno, y vale pues. Y organicémonos para resistir, porque se viene durísimo. Se viene duro porque van contra nosotros. Vale pues, está escuchando el canal de K-Punk Rock. Y bye. Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha por la noche. Patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Se dejó crecer el bigote y tiene una 9 para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad, levantando y molestando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Sobuchón, sobuchón. Ya no sos sobuchón, sobuchón. Sobuchón, sobuchón.